La Cooperativa Popular de Electricidad hizo la fiesta por el Día del Cooperativismo en la usina. Vamos a hablar ahora con el presidente de la CPE, Oscar Nocetti. Buen día. Buen día, Gabás, a un gusto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, sí, Bueno, muy bien. ¿estuvo ahí en la fiesta? Sí, claro. En realidad celebrábamos el Día de la Cooperación, que se celebra en todo el mundo, en la primera semana de julio, y el Bicentenario de la Independencia. Aprovechamos también para que la gente disfrutara de los bailes típicos, sea tango, folclore, y por supuesto, patinaje, digamos, ajedrez, todo lo que hacen los chicos y las personas adultas en nuestros talleres. Y terminamos a toda orquesta con Somos Tango y esta gran intérprete pampeana que es Carrizo, ¿no? Bien, yo soy muy hincha de Boca, me gusta mucho el fútbol y la semana pasada jugaba Boca un partido aparentemente menor con Güemes de Santiago del Estero y cuando me dispuse a verlo por la tele me enteré en ese mismo momento más o menos que además del afano del fútbol para todos, también se chorearon la Copa Argentina, que es un torneo federal y bla, bla, Así bla. es. Explíquenos la situación desde el punto de vista de la cooperativa que... No puede televisar ese canal, no sé cómo es Mire, el problema de Gabaza fue que lo pasaron por un canal inusual, que no son los canales habituales de transmisión de fútbol, que es el canal Metro, que es un canal muleto que tiene Clarín, donde pasan desde receta y cocina hasta entrevistas con distintas personas, documentales. En fin, es un canal que no es parte importante de la grilla de Clarín. Es un canal que nosotros no tenemos en la grilla, hablo de la cooperativa. Cablevisión obviamente que sí lo tiene porque es de ellos, pero aún los que son clientes de Cablevisión no lo sabían, así que de Cablevisión llamaban al call center nuestro preguntando por dónde se pasaba el partido. Y la verdad es que nosotros no sabíamos, ni ellos tampoco. Y se pasó por como le digo, por un canal que se llama Metro, pero a mí me da la impresión de que, bueno, es una especie de ensayo de Clarín para ver cuánto grado de rezongo genera digamos, ese proceso de alambramiento de los canales de fútbol que está haciendo Clarín otra vez, y que si no se lo detiene a tiempo, esto aprovechan ahora que la AFA es un caos y que nadie manda allí, y que además tiene una muy buena disposición o predisposición de parte del gobierno de aceptarle todo lo que piden, para otra vez volver a las andadas. Así que nosotros lo que nos limitaremos es a incorporar a la grilla, si no hay inconveniente, el canal Metro, por si otra vez vuelven a sacarlo por allí. Claro, Yo creo pero que no. y eso le costaría dinero a la CPE, ¿cómo es? Clarín hace esta Sí, maniobra y después pide una plata también para eso, no lo supongo. sabemos, no sabemos cuál fue la estrategia inicial, fue esa, pero cómo sigue esto, no lo sé. Lo que sí sabemos es que están muy interesados en volver a tener el fútbol de antes, Claro. eliminar el fútbol para todos, quitarlos de la grilla de los canales de aire estatales y de aquellos que podía acceder cualquier persona, y empezar a cobrar por eso. Vamos a ver, yo creo, me parece que no son los mismos tiempos de antes. La gente se empoderó, diríamos, del fútbol, de que es un derecho que todo ciudadano tiene, a ver fútbol, por lo menos en las condiciones que lo hemos estado viendo hasta hace poco tiempo, y que volver otra vez a alambrar el fútbol me parece que va a tener un alto costo, no solamente para el grupo Clarín, sino también para el gobierno, que de alguna manera va a ser cómplice de esto, porque claramente antes de asumir como presidente, Macri dijo que el fútbol debía volver a como estaba antes, que estaba muy bien. Supongo que para él estaba muy bien. Así que veremos. Bien. Tenemos expectativa de que no avancen con esto y con esta estupidez, ¿no? Bueno, veremos, efectivamente. Y hay señales contradictorias en ese sentido, porque, por ejemplo, el día que jugó la selección argentina con Chile, la final por la Copa América, Hernán Lombardi, tuiteó reiteradamente, bueno, vemos a la selección en el canal de todos. y ahora están comunicando que la semifinal de la Copa Libertadores entre Boca y el equipo ecuatoriano la va a televisar la televisión pública, con lo cual de alguna manera los funcionarios reconocen que son eventos de interés público, ¿no? Y por otro lado, después los venden o los regalan al mejor postor o al peor. Pero sí, está claramente, hay un cruce de voluntades allí y de intereses y de ambiciones que hacen que los resultados de estas políticas sean imprevisibles. Veremos, por eso le decía, vamos a ver cómo va esto, esperaremos un tiempo más. Yo tengo prevención, mucha prevención de lo que pueda pasar, pero bueno, lo único que sabemos es que el presidente dijo en una ocasión que el fútbol debía volver como estaba antes, y como estaba antes es como lo que haría Clarín. Sí, y Fernando Niembro, uno de sus manos derechas, bueno, en algún momento también dijo, ¿no? Si quieren ver fútbol gratis, vayan a Cuba, una frase inolvidable. Una frase poco feliz, y sobre todo viniendo de quien viene, que le quedaron las dos manos metidas dentro de la lata, ¿no? Bueno, no sé, lo cambio de tema, capaz que es un poco más agradable. Este jueves van a inaugurar un nuevo edificio de la enfermería Palaciano. Sí, se hizo nuevo, es una nueva enfermería, se hizo de cero, está en un terreno pegado a la funeraria. No hay ninguna, por supuesto, no hay ninguna alegoría allí. No es que tengamos un pasadizo secreto de la enfermería a la funeraria o cosas por el estilo, como me preguntó una señora si había algún modo de pasar de la funeraria a la enfermería. Pero ¿cómo? Bueno, era muy previsora esa. Claro, dijo por si la mosca, ¿no? Pero no, es una nueva enfermería que cumplimenta, por supuesto, con todos los requisitos de la enfermería contemporánea, la enfermería moderna. En fin, todos los organismos oficiales que hacen Contralor estuvieron viendo y felicitándonos por lo que hemos hecho. Es la misma enfermería Palaciano, la primera que se fundó, que está en el predio de la cooperativa, la que está en una vieja casita. Bueno, ahora se traslada ahí a un terreno que pertenecía al doctor Iglesias y que la cooperativa nosotros compramos hace ya un buen tiempo. Y hemos recuperado la casa de la que era los consultorios del doctor Iglesias, eso lo recuperamos todo. Y al lado, porque había espacio, hicimos una enfermería nueva que con mucho gusto pondremos a disposición de los socios, y que esperemos que se sientan más cómodos que en la pequeña enfermería anterior. No sé, le agradecemos el contacto. Si quiere agregar algo más, lo escuchamos. No, decir que, bueno, son tiempos difíciles. Que la gente, a nuestros asociados, cuando hay recesión, como ya estamos en recesión, debemos ser muy prudentes todos, no meternos en grandes créditos, consumir lo mínimo necesario y esperar que alguna vez acampe, ¿no? Eso es lo que podemos decir a nuestros socios, porque es lo que estamos haciendo nosotros en la cooperativa, estamos reduciendo todo lo que sea sin afectar ni al poder adquisitivo de nuestros empleados ni la calidad de servicio de nuestros socios, ¿no? Estoy de maestro ciruela, pero me preocupa cuando veo gente que, bueno, salvo que tenga mucho dinero, alegremente saca créditos, porque los intereses que hoy se están pagando por los créditos y por plazo fijo y por todo son usureros o usurarios. Y vamos a tener problemas todos con este aspecto. Gracias. Bueno, un abrazo a todos.